verdad que esta conferencia de prensa estaba, estaba pensada desde hace unos 10 días para relanzar fuertemente el foro por la democracia y la libertad de todos los presos políticos que tenemos en Argentina. Lo habíamos pensado además en el marco de una situación muy difícil que estaban atravesando, que siguen atravesando, algunos de los 28 compañeros que acaba de leer la compañera, presos políticos que están en esta lista. Es el caso de Fernando Esteche, que todavía no tenemos, no sabemos por qué no está libre. Acá hay con nosotros compañeros que estuvieron detenidos con él, y en un ratito Florencia nos va a explicar en profundidad por qué Fernando Esteche no está libre. Y es el caso también de la compañera Mirta Guerrero, que tiene una situación tremenda de hostigamiento, ya 3 operaciones en prisión, la hostigan en los posoperatorios, por eso la vuelven, la tienen que volver a operar, y está en una situación de salud delicada, donde corre riesgo su vida. Ahora yo, cuando termine, le voy a pedir a Estela Díaz, la coordinadora del Comité por Libertad de Milagro, que nos actualice la situación de Mirta Guerrero y de Shakira. Pero la verdad que el origen de esta conferencia se modificó, además de estas cuestiones que estoy planteando, se ha modificado producto de que el día sábado, han detenido a 11 compañeros más en Jujuy, una cacería humana. Han detenido a 11 dirigentes de los sindicatos estatales, de ATE, de la Tupac, del Movimiento Evita, de la Triple C, bueno, todos los dirigentes que habían organizado una movilización de protesta y de reclamo el día de la apertura de la Asamblea Legislativa en Jujuy. A pedido del gobernador Morales, fueron filmados en la protesta con tareas de inteligencia que llevaron adelante después de esa marcha, inteligencia ilegal, y el sábado fueron detenidos. Hemos presentado un habeas corpus el mismo sábado, se trató a las 7:30 de la tarde, y el juez Isidoro Cruz, que es el mismo que detuvo días anteriores al exgobernador Eduardo Fellner y lo liberó a las 24 horas, todavía no entendemos ni sabemos por qué un juez detiene a una persona y la libera a las 24 horas, todavía no tenemos ni idea. Pero bueno, así fue, el mismo juez no dio lugar a los habeas corpus. Así que en estos momentos los abogados de ATE y de la Tupac de Jujuy están presentando las excarcelaciones, el pedido de excarcelación para los 11 compañeros que fueron detenidos el sábado. Y como Jujuy es un lugar de desquicio jurídico, donde no hay ningún tipo de reglas ni Estado de Derecho, no sabemos cuál va a ser la suerte de estos 11 compañeros. Yo no me quiero extender más, quiero agradecerles a todos los que están presentes la enorme solidaridad que tienen todos y el compromiso por la libertad de todos los presos políticos de la Argentina, por la vuelta al Estado de Derecho en este país. el empeño que le ponen los militantes de distintas organizaciones, los dirigentes, los diputados nacionales que nos acompañan. Bueno, con todos ellos tenemos la idea de, cuando termine esta conferencia de prensa, hacer una pequeña reunión de trabajo para ver qué vamos a hacer en la provincia de Jujuy, porque, como les decía, ya hay una situación de desquicio democrático enorme. Todos los que estamos acá, también aprovecho, vamos a convocar, estamos convocando a una marcha en la Casa de la Provincia de Jujuy el día miércoles a las 12 del mediodía, pidiendo por la libertad de todos los presos políticos de la Argentina y en particular pidiendo por la libertad de estos últimos 11 detenidos. Todos sabemos que Jujuy es un laboratorio represivo para nuestro país y creemos que la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires lo simboliza, por eso estamos marchando y convocando a todos. Va a salir una fuerte convocatoria ni bien termine esta conferencia, para la marcha que haremos el miércoles a las 12 del mediodía en la Casa de Jujuy.